Opción A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Al aire este día lunes 15 de abril de 2019. Bueno, un abrazo para todas y todos. Iniciamos una semana más bien corta, ¿no? Pues hasta el día jueves. El día viernes tenemos un feriado que es el viernes santo, viernes familiar, viernes de Fanesca, viernes de amigos, en fin. Bueno, empezamos ya el día de hoy. Como todos los lunes, está con nosotros ya nuestra querida Katy Rodríguez. Hoy, además, les comentamos, luego hablaremos un poquillo más de esto con nuestro amigo Bernacha. Hoy es el cumpleaños de uno de los grandes, ¿no?, de Da Vinci. Y también hoy es el Día Mundial del Arte. Por otro lado, nos acompañará Javier Perugachi, Javier Ceballos Perugachi, para hablar de Miskichimi 2019. Y pues vamos a conversar, vamos a hablar sobre el EDOC. Todo esto aquí en La Rayuela. De 9 a 12 estamos con ustedes, amigas, amigas. Gracias. Y está con nosotros María José Morales. Un abrazo grande para ella. Nos congratula saber que su señora mamacita está mejor. Es decir, pues le mandamos un abrazo. Un abrazo grande, un abrazo afectuoso, respetuoso, y esperamos, por supuesto, que mejore su salud. No más palabras, vamos a darle un abrazo también a nuestra querida Katy. Empezamos Canas al Aire. Este es un segmento especialísimo para aquellas personas que han dado tanto por nosotros, ¿no? Tanto por la humanidad, tanto por sus diferentes espacios de vida. Y ahora, a lo mejor ya están en el ocaso de su vida. Sin embargo, pues, Katy ha privilegiado este tema para su segmento. Mil gracias, Katy Rodríguez. Aquí estamos ya con un abrazo enorme. Te recibimos. Si habrían aplausos, también lo haríamos. ¡Ay, qué lindo! ¡Pero bravo! Muy buenos días, amigos y amigas. Empezamos con pie derecho la semana. Por favor, adelante. Muy buenos días. Muchas gracias, Bachita. Eres un sol para mí y todos los que me acompañan en los controles. Majo, también. Te extrañamos el día lunes. Y Bernardo, pues bienvenido, que me ha querido otra vez acompañar. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Estoy súper emocionada por empezar una nueva semana, la mejor semana de todas. Bueno, queríamos empezar, pero primero saludemos, pues, Bernardo. Tú ya estuviste antes aquí. Buenos días con todos. Gracias, Katy, por tenerme una vez más. Siempre es gustoso poder venir a conversar contigo los días lunes. Muchas gracias. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar con una canción de una mujer maravillosa que tiene un tiple de voz increíble, una peruana que se llamaba Ima Sumac. Se puso este nombre a conciencia. Su nombre fue Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, nacida el 13 de septiembre de 1922 en Cajamarca, Perú. Ella decía que era una princesa inca, descendiente del último emperador, Atahualpa. Por eso es lo que eligió dos palabras quechuas para darse este nombre: vivir y cautivar con su portentosa voz de soprano a millones de personas en los años 50. Ahí va. Imagínate. Y amigas, espero que les haya gustado. Esta mujer es era una soprano con una voz impresionante, definitivamente. Solamente se la podría comparar, pero no a ella, sino a la otra, con María Callas, una griega soprano también, increíble, que tuvo una voz magnífica, que al terminar esta hermosa hora del día lunes, también la queremos poner, ¿sí? Ella tuvo les contaré pues esto también de un poco de su vida. Ella estuvo con el señor Onassis antes de que Jackie se case con él. Ah. Bueno, vamos a seguir aquí con Bernardo. ¿Qué vas a hacer, Bernardo? ¿La fanesca van a hacer en tu casa? Cuéntanos un poco de esto, por favor. La verdad es que justo estaba conversando con la bachita afuera. Me preguntaba si es que hacían fanesca en mi casa. Y no, ya no tenemos. Hemos perdido la tradición. Oh. Desde que uno de mis abuelos pasó. Él sabía hacer la fanesca súper rica. Pero mi mamá nunca cogió el... Es una mujer que se dedica a platos sencillos, bien hechos pero sencillos. Ajá, sí. Y de ahí la... Claro, no todo el mundo tiene que saber cocinar la fanesca. Claro. No le daríamos tampoco trabajo al resto que hace fanesca riquísima, ¿no? No, definitivamente. Entonces, en mi casa no es muy popular tampoco el platillo. Nos gusta más salir a comerlo. Pero chévere, porque es igual, están comiendo la fanesca y, como habíamos dicho la otra semana, Bernardo, es de estar en familia. Uh-huh. Eso es lo lindo. Así estén solo entre tres, entre cuatro, pero ya es una maravilla. Bueno, nosotros, yo sí hago fanesca. ¿Sí? Me encanta hacer fanesca. ¿Desde cero? Desde cero. Pero tengo un montón de manos, ¿no? Por supuesto. Realmente, todos son los que hacen la fanesca. Yo soy la que mezcla nomás todo y la que doy las órdenes. La que se lleva el crédito. Y me llevo el crédito, exactamente. Las bolitas de harina no pueden faltar, uh-huh. Por supuesto, o sea, porque los chicos tienen que ponerse por manitos, ¿no? Chas, en vez, eso sí no hacemos de empanaditas, sino bolitas, las bolitas de estas. Sí, ahí eso es muy bonito porque nos une también. Aunque estén con mala cara cuando me tengo que designar a cada uno que tiene cuál ingrediente es el que tienen que pelar. Pero bueno. Ahí. A todos nos toca. Sí. Y algo de la típica con pescado y sin pescado. Bien, me parece chévere. Sí. Bueno, hoy día, como les habíamos dicho la semana pasada con Bernardo, vamos a hablar un poco sobre la inteligencia emocional. ¿Ya? La inteligencia emocional no es muy... Aquí, por ejemplo, en nuestro medio, no sabe todo el mundo todavía qué es la inteligencia emocional. Entonces me pareció interesante porque ahora no es como antes, que la inteligencia, la que no es emocional, se llama racional. ¿Sí? La inteligencia racional, que es la que se medía y te mandaban en los trabajos a ver sobre tu... valor de inteligencia racional. ahora realmente se ha pasado a un 20%. El 80% para darte un trabajo, para que seas mejor en la vida, hasta en tus quehaceres diarios, es la inteligencia emocional, la cual es un 80% de lo que se ve. Entonces, Katy, estás refiriéndote a la inteligencia racional como la inteligencia más tradicional y popular de conocimiento, bastante leer, bastante saber la política. La que puedes medir, ¿no? Uh-huh. La del IQ. ¿Ya? Del coeficiente intelectual. Exactamente, el coeficiente intelectual súper alto. Pues generalmente, o no siempre, los que tienen inteligencia más alta son los más felices. Uh-huh. Más bien los que manejan bien la inteligencia emocional son los que suelen abrazar más de esta felicidad, ¿sí? Entonces, bueno, yo les voy a conversar un poco de esta inteligencia emocional en base al señor Coleman, ¿sí? Entonces, perdón, dice que tenemos dos tipos de cerebro, el emocional y el racional. Aunque otros autores dicen que además de eso tenemos el cerebro reptiliano, ¿ya? El cerebro reptiliano es el que trata de nuestras necesidades básicas. O sea, tengo hambre, tengo que ir a cazar, esas, ¿no? Totalmente reptiliano. Al contrario de lo que se pensaba antes, no es más importante medir la inteligencia intelectual, ya que esta apenas es un 20% de todo, como le habíamos dicho anteriormente. Es imprescindible tener habilidades emocionales, ya que así nos volvemos más productivos y eficaces en todas nuestras actividades diarias, de la vida y del trabajo. El manejo de nuestras emociones lo hacemos por un lado, debido a la herencia genética, y por el otro, por un buen desarrollo a lo largo de nuestros pequeños primeros años de vida. Lo interesante es que también se pueden adquirir estas habilidades emocionales mediante un dominio propio y un constante entrenamiento. Las emociones son impulsos para actuar y tienen influencia en nuestra salud. Tal es así que existen las llamadas enfermedades psicosomáticas. Se supone que cuando ya uno tiene una emoción positiva o negativa mucho tiempo, se hace una enfermedad o se hace algo bueno para tu salud. Por eso es lo psicosomático. Somatiza la emoción, se somatiza en tu cuerpo. ¿Te refieres un poco a que si es que yo creo que me siento mal, de verdad, empiezo a sentirme mal? Sí, esa es una parte. Y otra parte es que, por ejemplo, si siempre estás enojado, entonces siempre está esa emoción en ti, entonces el cuerpo lo comienza a somatizar y comienzas a tener acidez, te puede doler el estómago. O sea, por eso siempre cuando a uno le duele algo, hay que pensarlo bien. Hay que pensar, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Si no es así, es porque te comiste algo malo. Uh-huh. ¿El bolón? ¿Me dijiste que fue un bolón? ¿Qué te comiste? Un muchín. Un muchín. Sí, bueno, sigamos con esto. Después conversamos con el desastre que está fuera de la Casa de la Cultura del Ecuador. Me quedé loca. ¿Sí? Bueno. Lo interesante es que también se pueden adquirir estas habilidades emocionales mediante un dominio propio. Eso es lo importante, porque eso es lo complicado. Dominar estas emociones. Entonces ya vamos a dar unos tips para nosotros poder saber o que nos enrumbemos más o menos cómo podemos manejar nuestras emociones. Sabemos que las emociones son impulsos para actuar, tienen influencia en nuestra salud, como te había dicho. Así como las emociones positivas son curativas, por ejemplo, la esperanza, hay otras emociones que son negativas, que afectan al sistema inmunológico, ¿no es cierto? Porque si tú estás con iras, estás siempre enojado, eres pesimista, entonces comienza a segregar en tu cuerpo el cortisol, y el cortisol es una cosa terrible que comienzas a dañarte tu cuerpo mismo, pero empezaste tú mismo a hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es lo que se somatiza. Las siguientes son las emociones básicas: la ira, el miedo, felicidad, amor, sorpresa, disgusto. Básicamente, de ahí, de esas se derivan muchas más, por supuesto. Debemos poner inteligencia en nuestras emociones, y esto podemos hacerlo dominando las mismas, poniendo atención en los siguientes 5 puntos. Eso es lo más importante. Aquí es como que tenemos una receta para que poco a poco vayamos tratando de hacerlo, porque no vamos a poder hacerlo ni el primer mes ni el segundo, porque al principio nos vamos hasta a demorar en pensar en estos 5 puntos, pero ya poco a poco, qué sé yo, con un gran trabajo, tal vez de un año o un poco menos, con un gran trabajo, o sea, estar conscientes cuando tenemos un tipo de emoción, estamos conscientes y podemos hacer ya estos 5 puntos sin pensarlo, ¿no es cierto? Y nuestra vida va a cambiar y vamos a estar mucho mejor. Y así podemos ayudar al resto. De eso se trata. O sea, nosotros adquirimos una nueva forma de ver la vida que nos parece bien. Tampoco podemos imponer al resto. Pero si se trata de ayudar, podemos dar una mano a todo el que esté al lado nuestro, si no sea nuestro amigo. ¿No es cierto? Bueno, vamos a continuar. Están clasificados estos 5 puntos en 2 grupos. ¿Sí? Los 3 primeros puntos están clasificados en las relaciones intrapersonales, es decir, nosotros mismos. ¿Ya? Y los 2 últimos puntos están relacionados con las relaciones interpersonales, o sea, es de ti para el resto. ¿Ya? Entonces, vamos a decir cuáles son. La 1 sería identificar nuestras propias emociones mientras ocurren. Después hacemos un ejemplo, ¿ya? ¿Te parece? Para que todos podamos entenderlo mejor. Y yo soy bien gráfica, prefiero hacer así. La 2 es manejarlas para que sean adecuadas. La 3 es crear una motivación propia, ¿ya? Entonces, hasta aquí es el intrapersonal. El 4 es reconocer las emociones de los demás, es decir, la empatía. Ponernos en los zapatos del otro. Y la 5, manejar las relaciones, en gran medida manejar las emociones de los demás. ¿Ya? Entonces, por eso están, estas de aquí son las últimas 2, son interpersonales. Entonces, no sé si sería bueno hacer un pequeño ejemplo. Yo pues. A ver, tratemos de hacer un pequeño ejemplo de esto. Vamos a, por ejemplo, a ver, que estamos en la calle, ¿no es cierto? Subimos al bus. Y estamos llenos de compras. Mejor estamos embarazados y estamos con un niño en la mano y con la pañalera, la cartera en el otro y embarazados. Entonces subimos al bus, el bus no nos paró bien, nos tocó medio subirnos, además que hay una grada de medio metro, ¿no? O sea, no es que así nomás. Entonces te subes al bus, tú dices buenos días, nadie te contesta. No importa, pero bueno, sigues, ¿no? Dices, no importa, voy a seguir adelante. Subes y todos están bien sentaditos, no hay un asiento libre. Y generalmente los chicos jóvenes, no quiero decir que todos, están puestos los audífonos y hechos los dormidos, pero bien cómodos en sus asientos. Y entonces la pobre señora, ni siquiera es una mujer pequeña, ecuatoriana, y no, ni siquiera alcanza al tubo. Entonces ya, ahí podemos, o sea, este es nuestro sueño, nuestra pesadilla, esta es la pesadilla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Identificar nuestra propia emoción, ¿no es cierto? O sea, está ocurriendo, claro, en ese momento va a ser mucho más difícil porque te está sucediendo la emoción de que estás cansado, pero eso no llega en estas seis emociones que habíamos dicho. Entonces las emociones eran ira, miedo, felicidad, amor, sorpresa, disgusto. Entonces yo creo que entre disgusto e ira, ¿no es cierto? Entonces estamos entre disgusto e ira. Entonces ya, pasamos del primer punto. Ya sabemos qué nos pasó, ira o disgusto. Luego de esto tenemos que empezar a manejarla. O sea, respiramos, hace una pequeña meditación de segundos y empezamos a ver cómo lo podemos manejar. ¿Ya? ¿Cómo lo manejarías tú? Creo que lo primero que yo haría es controlar mis emociones. Claro, estoy enojado, estoy disgustado, pero no tengo que mostrar eso a los demás. Y más que nada por ti mismo, y además si es un bebé adentro. Sí. Entonces no quieres que el cortisol vaya por ahí ni la adrenalina, ¿no es cierto? Entonces, claro, no te tienes que dejar llevar nunca por la adrenalina en ese tipo de momentos. Claro. Porque puedes decir una cosa equivocada y no te ofrecen el asiento nomás. No. Bueno, en este caso sí, pero eso es importante. Sí, sí. Y bueno, entonces creo que el siguiente paso que haría es irme donde el señor conductor y pedirle que me ayudara. Porque al final él es el que tiene el o sea, su bus. El controlador, claro. Ajá. Sí, sí, muy... Mira, qué interesante, sí. Tienes toda la razón, yo no hubiera hecho eso. Bueno, yo soy terrible en un bus, ¿no? Sigamos con el ejemplo. ¿Cuál es el segundo paso? Era manejar. Manejar. Ese manejo tuyo me parece súper adecuado. Claro, tú no lo puedes manejar porque como vas y le despiertas al joven. Uh-huh. Tienes que racionalizar la decisión. Exactamente, porque además no sabes cómo va a reaccionar esa persona ante una señora que en la vida ha visto. Uh-huh. Entonces, tu manejo me parece increíblemente racional. Ir donde el controlador y decirle, mire señor, ayúdeme, por favor. Y de pronto te da él hasta el asiento de él, ¿no? Uh-huh. Podría ser. O, no sé, podría ir y... Claro. También hay designaciones especiales para los asientos para discapacitados, embarazadas, tercera edad. Claro, entonces él podría sí. ir evacuando eso y para que vaya la señora. Muy bien, muy cuento, bien, Bernard. Te cuento, Katy, dime. Que yo todos los días cojo el bus a la floresta, de Cumbaya a la floresta, uh-huh. para venirme aquí a la Casa de la Cultura. Y hay unos buses que tienen pintados los asientos de amarillo y los demás están de azul. Entonces estaba el bus lleno porque el de la floresta a las 7:30 de la mañana va bastante lleno, uh-huh. y se subió una señora embarazada. Entonces, a lo que se estaba subiendo no había pisado ni siquiera la primera grada del bus. Ya pidió, o sea, el conductor del bus dijo, por favor, señores, señoritas, los que estén sentados en los asientos amarillos, por favor, uno retirarse, que viene la señora que debe darte prioridad. Bueno, vamos a seguir hablando de esto que me parece increíble y maravilloso. Nos vamos con un pequeño corte. Ya regresamos, amigos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas sueltas cargadas de mucha energía en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante, ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La inauguración será el jueves 25 de abril a las 7 de la noche en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos de aquí, estábamos tras micrófonos conversando con Bernardo. Y bueno, realmente cada vez es una situación diferente en la cual nosotros debemos saber cómo actuar. Y vamos, por eso mismo, es el tercer punto, que es crear una motivación propia, que quiere decir que cada vez que pase algo, tienes que pensarlo y repensarlo, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dijiste fue al aire, que dijiste los asientos amarillos, sí. ¿Sí? O sea, te contaba tras micrófonos que en los buses de ahí unos asientos amarillos designados específicamente para la gente discapacitada. Ajá, me parece genial. ¿Ves cómo uno aprende? Yo acabo de aprender y me parece genial. De eso se trata, que estemos aquí en la radio para conversar, para que ustedes me sigan escribiendo aquí en el WhatsApp. Bueno, eso sería sobre la empatía luego, ¿no es cierto? Reconocer las emociones de los demás, ponerte en los zapatos del otro, no es fácil, ¿no? No puedes juzgar, no, o sea, es algo que tienes que manejarlo mentalmente de una forma bien delicado. Sí. Son muchas duchas en las que tienes que estar pensando en justamente este tipo de ocasiones. Sí, exactamente, lo que hablábamos del ejemplo de la señora embarazada. Entonces, debemos reconocer la emoción de los demás, ¿no? Ponernos en los zapatos de la señora. Uh-huh. O sea, ¡wow! ¡Qué bestia, qué carga! Entonces tenemos que seguir viviendo y seguir tratando de que el día nuestro sea mejor. Y si eso se ve reflejado en el otro, es una maravilla. Entonces, en gran medida, así es como se maneja también las emociones de los demás, ¿no es cierto? Conversando, pudiendo tener una vista más específica de cada persona. Entonces, amigos, les invitamos a que tratemos de hacer esto, ¿no? A tratar de manejar un poco mejor nuestra inteligencia emocional, porque esto nos va a ayudar no solamente en el trabajo, sino como hemos visto en la vida diaria. Siempre tratemos de hacer eso para que no nos salgamos del control, porque eso no nos hace bien a nadie. El momento que uno tiene, por ejemplo, una de estas emociones, que es la ira, ¿sí? La sangre se te va a las manos, físicamente. Entonces, por eso es lo que es tan fácil coger un arma, pegar un golpe, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno tiene miedo, en cambio la sangre se te va a los músculos de los huesos más largos, que son las piernas. Entonces, por eso es lo que te quedas pálido y sales corriendo y tienes que huir. Entonces, todas nuestras emociones están relacionadas completamente con nuestro cuerpo. Así es que tenemos que cuidarnos un poquito más y eso. Cuidarnos, querernos, amarnos, respetarnos. Somos el templo. Así el día sábado salí a caminar con mi perro en el Parque Metropolitano. Y en ese momento me acordé que de dónde viene la palabra contemplar, ¿no? Entonces uno tiene que contemplarse a sí mismo, verse por dentro, porque nos viene porque una de las palabras es templo, y nosotros somos este templo. Entonces tenemos que contemplarnos primero cada uno de nosotros para poder ayudar a los demás. Es como en el avión, o sea, cuando estás con un niño o un discapacitado o una persona adulta mayor, igual, si se bajan las máscaras del avión por falta de oxígeno, primero tienes que ponerte tú para luego poder ayudar a la persona que está al lado. Katy, te quería preguntar, estamos hablando un poco de la inteligencia emocional. Tú, como madre, ¿cómo enseñas esta inteligencia a tus hijos? Ojalá estén oyendo, no mentira. Bueno, ¿sabes qué? Eso es complicado y fácil a la vez. Porque realmente yo no lo había mentalizado, ¿sí? Hasta que empecé a investigar sobre la inteligencia emocional. Lo había hecho de una forma reptiliana, es decir, instintiva, exactamente. Muchas fallas, por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque cuando uno no se enoja, o sea, que en el auto estás manejando, ¿y quiénes están ahí al lado? Tus hijos. Entonces, siempre he tratado de hacer con el ejemplo, aunque he fallado muchas veces, por supuesto. Claro, no todos somos perfectos. Exactamente, pero siempre, te digo, no es tan difícil criar a los hijos, ¿no? Amor, respeto, comprensión, cariño, creo que eso a mis hijos nunca les ha faltado. Y yo les veo ahora y son unas grandes personas, que es lo más importante. Unas grandes personas, son súper buenos los tres. Bueno, todos tenemos nuestros altos y bajos, por supuesto, pero y no debería hablar de mis hijos, pero sí, yo creo que es bueno solamente ver que sean unas buenas personas, o sea, como son por dentro, ¿ya? El resto por añadidura, el estudio, el trabajo, eso se va dando, ¿no? Poco a poco, si tú eres una buena persona, está el 80% de tu trabajo realizado. Sí, que no sea solamente él o ella, sino que sea una buena persona y lo pueda sacar de sí. Creo que eso es, no sé si eso responde a tu pregunta. No, pero siempre me voy por las ramas por ahí. No, me queda claro, la verdad es que con niños siempre tiene que ser muy instintivo la crianza. Sí. Y sí, a veces fallas, a veces no, pero eso es parte de, ¿no? Eso es parte de ser un padre, parte de ser humano, parte de ser un... hijo, todo, sí, cuando estamos en cualquier posición. Entonces, yo siempre trato de dar estas ayudas porque es bueno, es súper bueno, es mejor si te dicen, vea, haga esto, ¿no es cierto? Así podremos ser mucho, mucho mejor. Bueno, habíamos estado leyendo en el telégrafo de esta semana y encontré, como siempre, cosas súper positivas. En el telégrafo del domingo 14/04, es decir, ayer, encontramos una noticia. 5 ciudades latinas son modelos para prevenir el cambio climático. Los lugares de la región, que incluyen a Cuenca en Ecuador, mantienen estrategias para un futuro sostenible que evite la pérdida de vidas y de bienes a causa de los desastres naturales. La ONU lo que pide siempre son proyectos duraderos, pues, y me pareció tan simpático que uno de estos 5 puntos sea nuestro hermoso país de Ecuador, porque de verdad estamos bendecidos. En ese momento me acordé de algo. En Tailandia están haciendo las personas comunes y silvestres, cuando están cocinando, están sacando las pepas de todo lo que cocinan, verduras, vegetales, frutas, ¿sí? Y están poniendo en un sobrecito el momento que están en la cocina. Entonces, no importa quién está en la cocina, todo el mundo va llenando esos sobrecitos. Y cuando las personas salen de su casa, lo que hacen es lanzar por la ventana del bus, del auto, o mientras van caminando, van dejando todas las semillas. Entonces, me parece una acción maravillosa que deberíamos de hacer nosotros cada uno en nuestras casas, que sea una cosa de sociedad, hacer lo mismo. Este país es bendecido realmente en todos sus recursos, en la gente primero, porque aquí tenemos una gente divina, maravillosa, todos en nuestra mayoría somos unas súper buenas personas. Entonces sería lindo que además de eso podemos hacer algo por nuestra naturaleza. Estoy segura que si empezamos a hacer esto, va a haber más verde y de verdad todo lo que uno lance va a crecer. Entonces van a haber ajíes, van a haber pimientos y todo mientras uno va caminando por la calle. De verdad, el otro día me quedé sorprendida porque tengo en la casa un columpio, como se puede decir, pero de personas grandes. Y tiene un colchoncito de esos que se cierran y se abren. Estaba limpiando y veo una planta en la parte donde se cierra el colchón, en ese hendidura, ¿ya? Y había una plantita. Entonces yo le quería limpiar y no vas a creer que está creciendo. Está creciendo una planta ahí. Entonces cuando vi esta noticia de los tailandeses, dije, es una súper buena idea. ¿Qué hacemos con nuestras semillas? Es una hermosa forma de que además todos tengan que comer, hasta los perritos de la calle podrían pasar comiéndose ahí los mellocos, pero pimientos o cualquier cosa. Me parece una idea genial. Me pasé de coles a nabos, pero bueno, queremos también, para seguir con esto de las cómo prevenir los cambios climáticos, quería leer un poco también del WhatsApp. Marcelo Garzón está escuchándonos, muchas gracias, Marcelo, siempre estás con nosotros, siempre estoy pensando en ti también, te agradezco mucho y nos manda como siempre una pequeña lectura. Dice, este juego se llama autoestima, tienes que decir una cosa buena sobre ti. Yo soy sensible, noble, amigable. Muy bien. Gracias, Marcelo. Espero que todos puedan hacer esto en sus casas. Es una buena forma de sensibilizarnos. Ay, Marcelo, es súper agradable. Bueno, también vamos a ver quién nos está escribiendo. Nos está escribiendo Pablo Wolfson. Buenos días, mando saludos a todos a través del programa. Sigan así, los estamos escuchando. Muchas gracias, Pablo. Y sabremos que también Pilar está en la Ventimilla escuchándonos y que le parece maravilloso lo de las semillas. Ella estuvo recién en Tailandia. ¡Wow! ¡Qué bueno es saber todo esto! Bueno, vamos a continuar con una pequeña lectura sobre este artículo. Los desastres naturales son cada vez más imprevisibles debido al cambio climático en todo el mundo y las ciudades latinoamericanas deben pensar diferente a sus métodos en el pasado, cuando amenazas como inundaciones y terremotos se tenían bajo un mayor control. Un estudio del Observatorio de América Latina de la Universidad Estadounidense de New York, The New School, junto al CAF, Banco de Desarrollo América Latina, publicó la lista de las 5 ciudades del subcontinente que ya preparan estrategias para evitar la pérdida de vidas y bienes también. Manizales, Colombia, es una de las primeras ciudades. Esta ciudad, conocida por situarse en el corazón del eje cafetero de Colombia y ser una de las que mejor desarrollo económico presenta en el país, lleva décadas implementando prácticas de resiliencia para asegurar un futuro sostenible. Su estudio científico de probabilidades se respalda en 327 eventos anteriores y además dispone de un seguro colectivo para los ciudadanos único en la región. Las autoridades conocen bien los contratiempos naturales, deslizamientos, inundaciones, sismos, movimientos volcánicos e incendios aparecen en su historial. La segunda ciudad, La Paz, Bolivia. La capital administrativa boliviana es otra de las ciudades modelo en materia de prevención de desastres naturales debido a su política urbana para gestionar el riesgo tras sufrir graves deslizamientos e inundaciones desde que comenzó el siglo. Su plan involucra a la administración de la ciudad al combinar recursos organizativos y financieros con las instituciones y a los vecinos con programas como el de Barrios y Comunidades de Verdad y otros dedicados a las vertientes sociales de los desastres naturales. Entonces ahora podemos hablar de Cuenca. ¿Quieres tú seguir con Cuenca? No, adelante, Katy, por favor. Yo tengo algo que decir de Suecia, pero cuando termines. Ah, perfecto. Es que no veo bien. Okay. En Cuenca, Ecuador, es la tercera ciudad latina con ese modelo para prevenir el cambio climático. Me siento súper orgullosa y quiero contarles esto para que todos tengamos el sentimiento de orgullo también. Los dolores de cabeza de Cuenca en el sur de Ecuador tienen que ver por lo general con las inundaciones. Pero desde los asentamientos precolombinos aprendieron a abordar este riesgo con una buena preservación ecológica y un alto grado de conciencia colectiva, así como el respeto por la variabilidad de los ríos que los rodean. Un comportamiento ancestral que, con los siglos, evolucionó hacia un aprovechamiento de las vertientes. Su agua potable procede de los ríos y también lo hace parte de su energía gracias a las centrales hidroeléctricas. La cuarta ciudad es Santa Fe, en Argentina, a orillas del río Paraná. Santa Fe consiguió, en la última década, reducir su exposición a las inundaciones al mismo tiempo que sus indicadores de pobreza, la desigualdad y el desempleo, algo que, según el estudio del Banco de Desarrollo de América Latina, se produjo gracias a sus cambios fundamentalmente en la reducción del riesgo de desastres. En el pasado, fue ejemplo de todo lo contrario, con un desarrollo urbano no planificado que fomentaba su vulnerabilidad, pero sus prácticas de sostenibilidad integrales han recibido premios por parte de las oficinas de reducción de riesgos de desastres de la ONU. La cuarta ciudad es Pilar, Argentina. El programa en esta localidad, a las afueras de Buenos Aires, es una de las gestiones de riesgos urbanos más innovadoras de su zona, la del río Luján. El plan Diálogos Hídricos consiste en la charla y negociación entre los representantes políticos y las urbanizaciones cerradas para así mitigar los impactos de las inundaciones en la cuenca hidrográfica. El resultado es una evaluación que estudia las restricciones legales y económicas, las decisiones políticas y los desafíos futuros. Por última, Cubatão, Brasil. Este municipio en la costa de São Paulo, Cubatão, sirve de ejemplo, pero de lo que no hay que hacer frente al cambio climático. Su caso, además, pone de relevancia la importante que es disponer de estrategias duraderas. Cubatão fue reconocida por la ONU en 1992 por su exitoso control de la polución. Pero, 25 años después, han surgido nuevas actividades económicas perjudiciales producto del desinterés político y social que acabó con sus programas. Hoy, la ciudad lucha por abandonar los índices de contaminación. Esto sí no lo había venido que venía. No lo vi, que la quinta ciudad ha sido al contrario. Tú me querías contar algo de Suecia. Sí, claro. Leonardo. Cuando estuve en la universidad tuve la oportunidad para hacer un proyecto sobre consentimiento del ecosistema en general, del uso de basura, del uso de gases de carbono. Y Suecia es uno de los países que lidera al planeta en este tipo de conservaciones ecológicas. Uh-huh. Tienen una reducción increíble de polución desde 1990 y son líderes en todo lo que significa tecnología verde. Tienen sistemas centralizados increíbles que ayudan a no solo a la ciudad de Stockholm, sino a todo el país. Y nada, pues es una cosa, por ejemplo, les quería leer algo chiquito. Sí, por que favor. Inventaron un tipo de edificios que se calientan por medio del uso del calor humano. ¡Ay, qué chévere! Cuéntanos, Bernardo. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? No piensen, de una no cojan de frente la información que les acabo de dar, porque no es que todos estamos juntitos y ahí nos calentamos y ya. No, tienen un sistema geotérmico que está en una de las estaciones centrales de trenes, en donde pasan como 25.000 personas diariamente. ¿En Estocolmo o dónde nos dijiste? Esto es en Estocolmo, sí. Perdón, pasan 250.000 personas diariamente. Claro. Y tienen estos sistemas geotérmicos que absorben el calor humano y lo depositan en agua, calentando el agua, que eventualmente, como el Estocolmo tiene un sistema de un sistema de calentamiento central, entonces usan esa agua calentada para calentar el resto de edificios de alrededor y todo lo que pueda ser utilizado para. Ay, y después, para enfriarlo, usan el agua del lago más cercano para poder utilizar así de mejor manera todos sus recursos naturales a su disposición y hacer como que un reuso constante del agua, del lago, y así poder de alguna manera reducir la emisión de carbono. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Suecia tiene muy poca población por kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? No conozco Suecia, me parece maravilloso. Pero bueno, este es el tipo de países que deberíamos de visitar y seguir bastante de cerca, porque son países que de verdad están haciendo cambios por el ecosistema, por sus personas, y que debería todo el planeta seguir. Un ejemplo, ¿no? Claro. Un ejemplo para la humanidad, porque en realidad, bueno, es que también tiene que ver mucho, pienso yo, los medios de comunicación y todo. Generalmente eso mueve olas, mueve un montón de gente, lo que se dice en los medios de comunicación. Entonces uno está súper estresado pensando en cosas, claro, importantes, como cómo llevar la comida a su casa y todo esto, ¿no? Cómo poder llevar a los hijos al colegio. Pero como hablamos de la inteligencia emocional, también tenemos que sentarnos a relajar un rato, a pasar con nuestra familia. Y ver, como este es un gran ejemplo que nos acabas de leer, Bernardo, ver qué podemos hacer en nuestra casa. Primero empecemos en nuestra casa. ¿Qué podemos hacer en nuestra casa para tratar de emitir menos carbono? Creo que de las principales cosas es para tratar de utilizar menos el gas, en el sentido de bañate menos, tal vez era importante comprar una cocina de inducción para reducir el uso del gas, hacer basuras orgánicas. Tenemos en mi casa, tenemos un jardín grande, entonces les plantamos de la basura orgánica afuera. Uno de los un lugar donde plantamos, en verdad ahora está creciendo papa. ¡Qué rico! Y ajo, creo que era el otro, no me acuerdo ahorita, lo voy a preguntar a mi mamá. ¡Qué chévere, Bernardo! Sí, sabes que es una excelente idea. Empezar por nuestra casa. Sí, vamos a ver, podríamos comenzar a poner, utilizar el sol, pues, ¿no? Para poder calentar el agua, la cocina, no sé si hay como calentar la cocina con energía solar. Pues sí, claro que hay. Tengo un primo que tiene una cocina solar que parece una antena parabólica. Sí. Claro, ahí se cocinan los huevos, todo, cuando hace mucho sol. Y pero también se podría usar cuando no hace tanto sol. Pero lo de poner para bañarnos, para calentar todo esto, es súper bueno. Lo mismo, tratemos de dividir la basura, ¿sí? Yo sé que Quito realmente no tiene nada planificado de todo esto de recicla, nada ecológico. Quito no es nada ecológico, ¿no es cierto? Ni siquiera tenemos una planta de donde se puede reciclar el agua. Es increíble. Me parece que Cuenca sí tiene. Nosotros no tenemos. Ambato, no sé. Bueno, entonces para la próxima estaré mucho mejor informada sobre eso, pero Quito no tiene absolutamente nada, entonces empecemos por nuestra casa. Dividamos la basura, bueno, en realidad va a ir al basurero y se va a ir a lo mismo. Entonces tratemos de dividir la basura y, como tú dices, Bernardo, hacer un compost, que es de la basura orgánica, ponerla en nuestro jardín, hagamos un huequito, pongamos ahí nuestra basura orgánica, le tapamos para que no se llene de mosquitos y la vamos a ir moviendo poco a poco, ¿sí? Entonces, eso se va a descomponer y nuestra tierra va a comenzar a ser mucho más amorosa también con nosotros, ¿no? Porque ahí sí vas a poder sembrar lo que sea. Mientras la tierra más negra esté, es porque está mejor. Tratemos de los plásticos, por ejemplo, eso sí se puede reciclar. Da un poquito de trabajo porque toca llevar uno mismo, ¿no es cierto? O si ustedes tienen, hay bastantes recicladores por los barrios. Entonces, de poner ahí con un letrerito plásticos para que no saquen toda la basura y dejen hecho un desastre, aunque, bueno, muchos son muy cuidadosos. Eso creo que podríamos empezar haciendo en nuestras casas, ¿no? Dividiendo un poco la basura. Y sí, comenzar a tener también nuestros propios vegetales, nuestros propios productos, así sean pocos. Podemos hacerlo en un balcón. Sí. No necesariamente necesitamos un gran jardín. Si tenemos un jardín, en el jardín también podemos hacer unos jardines verticales, ¿ya? En mi cocina tengo un jardín vertical con hierbitas. Y, bueno, el jardín también tengo romero, ají, tengo tres tipos de orégano. Hay un orégano grandote que es súper rico. Y, bueno, tendremos que la próxima semana seguir conversando. En cambio, nuestro tema podría ser cómo hacernos más verdes, ¿no? Jardines orgánicos. Jardines orgánicos de nuestra propia casa. Claro que sí. Bueno, amigos y amigas, me quiero despedir. Con mucho cariño, este día ha sido maravilloso compartir con Bernardo. Espero que ya no estés con dolor de estómago. Compartir con todos aquí, con todos ustedes, amigos y amigas, con todos los que me escriben, los que no me escriben también, los que me llaman y los que no me llaman. En medio programa. Y yo los quiero muchísimo y las mejores vibraciones del mundo para todos ustedes y cada uno de su familia. Los quiero mucho, un beso, un abrazo, me despido, Katy Rodríguez Cox, hasta el próximo lunes. Que tenga una lindas vacaciones y rica fanesca. Chao, que pases bien tú también, Bernardo, junto a tu familia. Gracias, gracias. Chao, Katy. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Yeah.

juntos tú y yo, cómo hemos cambiado los caminos por andar, qué distintos tú y yo, y hemos tropezado y caído al caminar, qué distintos tú y yo, y no me arrepiento, nunca está de más intentar ser feliz en otros labios, tú y yo en otras vidas quizás, en otros mundos, tú y yo solo en esta canción, en otros cuerpos tal vez, porque las almas van de miedo, porque te vuelvo a mirar, qué distintos tus gustos, tu tiempo y tus sueños, tu forma de hablar, qué distintos tú y yo, y tengo el presentimiento, lo dice tu mirar, me lo dice calor que me da, fui yo en otras vidas quizás, en otros mundos, fui yo solo en esta canción, sí, en otros cuerpos tal vez, porque las almas van de dos. Qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado, qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado, qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado, qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado, qué distintos tú y yo, cómo hemos cambiado, qué distintos tú y yo. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué distintos tú y yo? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué distintos tú y yo? ¿Cómo hemos cambiado? Y regresamos con más de La Rayuela. Bueno, seguimos con más de La Rayuela. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Y está con nosotros, como lo habíamos anunciado, Javier Ceballos Perugachi. Bienvenido, Javier. Qué grato. Siempre es grato recibirte aquí en La Rayuela. Y ahora queremos que nos cuentes un poquito cómo está el Mishkishimi 2019. Realmente esta es una oportunidad de oro, decimos, ¿no? De muchas maneras. Pero tú que eres, en este caso, coorganizador, pues nos gustaría que nos hables un poquito más. Gracias, Bachita, siempre muy agradecido por las invitaciones. Además, hoy sí cumplí, porque otras veces no llego yo. Sí. Estamos como locos. Por suerte, hay trabajo, hay oportunidad. Creo que las artes, la cultura tienen un muy buen espacio y es un muy buen tiempo con sus dificultades. Y nada, pues estamos ya en el... Esta es nuestra segunda, la segunda edición de este encuentro internacional. El año pasado nos lanzamos así medio a la loca, a pensar en grande, pensar en crecer, pensar además en conectar los procesos del país, de la ciudad, con la región. Entonces, Quito Eterno lo que hace es, de alguna manera, narración oral, muy concentrada en la historia y en el patrimonio material e inmaterial de la ciudad. Pero queríamos dar ese salto hacia este género de las artes escénicas tan maravilloso que es la narración, esta posibilidad de, a través de la palabra, acercarse a los públicos, encantar a los oyentes y darle mucha fuerza a la palabra, a lo oral, sobre todo en culturas como la nuestra, que son ante todo orales. Entonces, el año pasado invitamos gente que no conocíamos, pero que respetábamos mucho, referentes, gente que hace más o menos lo que hacemos nosotros en el Centro Histórico, contar la historia de la ciudad con personajes teatralizados, pero que lo vienen haciendo desde hace 30 años en Ciudad de México o en La Paz. La experiencia fue chévere, fue muy chévere a nivel artístico, estético, conceptual. Nos pateó a nivel financiero porque al final terminamos pagando nosotros gran parte del festival, pero a ratos creo que el riesgo es importante. Vamos reforzados a esta segunda edición. Es un encuentro que trata de mantener una altísima calidad. Se hace una selección un año antes. Y para este año vienen maravillosos juglares y narradores. Viene Valentina Ortiz de México, que es una narradora de años, que además trabaja mucho. No sé por qué este año no hicimos una curaduría como con líneas demasiado cerradas, pero coincidió que este año vienen muchos narradores músicos. ¡Oh, qué lindo! Y eso es muy interesante porque además no solo son músicos, sino que además son investigadores de la sonoridad de sus pueblos. Entonces viene Valentina Ortiz, que trabaja mucho la cuestión de percusión prehispánica. Yeah. Y trabaja mucho con comunidades allá en México, entonces sus narraciones además están muy atravesadas por el huichol, por el náhuatl. Qué maravilla. Y por el castellano, obviamente. Es esta lengua mestiza de la que siempre hablamos acá, como decimos nosotros aquí en el Ecuador, que no hablamos castellano o español, sino quichua hispanizado a la fuerza. Entonces más o menos lo mismo pasa en toda América. Con eso viene Valentina, viene el Catire Aguilar, que es un narrador también de años, muy conocido, que es de Medellín, pero él trabaja mucho cuentos, narraciones de los llanos, todos estos territorios planos que están entre Colombia y Venezuela, y que claro, tiene la sonoridad de este cuatro llanero, que es bien bonito. Entonces él cuenta y canta acompañado de sus instrumentos. Viene Gabriel Huentemil de Chile, que es un... está recuperando o está trabajando mucho en la recuperación de el canto a lo poeta. Estos juglares chilenos antiguos que tocaban este instrumento que estaba como en peligro de desaparecer, pero ahora tiene una revitalización muy fuerte, el guitarrón chileno, que es una guitarra más grande con 25 cuerdas, que tiene un sonido espectacular, y él canta y cuenta con guitarrón. Viene una pareja maravillosa, esa es la anécdota que siempre contamos. Nosotros normalmente, por cuestiones de presupuesto, seleccionamos e invitamos a una persona por selección. Pero de Barranquilla nos mandaron sus videos Mayerlis y Fernando, Mayerlis Beltrán, Fernando Cárdenas, que son pareja, entonces ya les llamamos Mayernando. Entonces, Mayernando nos mandaron su video. Ellos hacen narración oral, pero en conjunto. Y son... Claro, es de esa lógica y esa fuerza y esa energía del Caribe. Y son unos monstruos en escena. Entonces, claro, dijimos, ya, chuta, hagamos el esfuerzo, endeudemos, lo que sea, pero traigamos a los dos. Y ese es un espectáculo bellísimo. Viene de Bolivia Cecilia Asturízaga, que trabaja mucho también con comunidades alrededor del Titicaca, trae mucho de la sabiduría de la narración ancestral boliviana. Y Tania Castro, que hace también ese trabajo en Cusco. Tania también es música, además. Entonces, los espectáculos que tenemos son buenísimos. Y de Ecuador está chuta, uno de los fundadores de la red de narradores, la red ecuatoriana de narradores, narrador de hace mucho tiempo, formador de narradores, el Bolo Bautista, que él va a ser nuestro representante ecuatoriano. Oh, qué lindo, qué bien. Entonces, digamos, bien. Tenemos como un cartel de lujo, bien chévere, para también reforzar los procesos de narración oral en el país. Eso, y además, claro, estamos como pensando y proponiendo una manera de hacer encuentros y festivales en el país. Más horizontal, es decir, nos estamos expandiendo en el territorio nacional, pero no centralizado, es decir, nosotros no somos los que llevamos el festival a otros lados y lo ponemos ahí, sino que más bien todo un año antes contactamos y trabajamos con gestores del territorio y con ellos hacemos extensiones. Entonces, Este año el festival está coorganizado por Quito Eterno, pero también Teatro Barojo en Cuenca. Porque después de la semana aquí en Quito, que empieza la próxima semana, se van a Cuenca a presentarse allá. Pero también el otro coorganizador es La Changa, que es un colectivo de artes populares asentado en Turubamba, que ellos gestionan el Centro Cultural Turubamba. Ellos están trabajando en todas las funciones, presentaciones en colegios, escuelas y barrios allá en Turubamba. Aparte de eso, hemos hecho alianzas con teatros que tienen procesos barriales porque, aunque no lo crean, los espacios no estatales son importantes en los barrios y tienen un trabajo de gestión brutal en los barrios, a veces mucho más interesante que el espacio estatal o municipal. Ahora que hablas de esto, Javier, sí, hemos conversado acá en este mismo espacio con diferentes colectivos, uh-huh. con diferentes gestores. Es impresionante, amigas, amigos, el trabajo que se está haciendo desde la coherencia, desde la buena voluntad, uh-huh. Desde el explorar, ¿no?, otros saberes, pero también otros espacios de difusión del arte. Y esto es maravilloso, pero qué duro, ¿no? Porque lo que siempre digo, es decir, vamos, nos sentamos a un espectáculo y sí, está lindo, una hora y media aplaudimos, a lo mejor felicitamos y nos vamos. El hacer una producción es una responsabilidad terrible, tiene una cantidad de aristas que hay que cubrirlas. Y me darás la razón, Javier, en ese sentido, ahora mismo con esto de Miski, que van a hacer ustedes en coproducción con La Changa Producciones, que han estado acá también, claro, ¿no? La Changa también. Amerita ciertamente más atención, más difusión. Yo sí digo que debe haber una minga de medios para cubrir este tipo de trabajo. Eso estamos buscando proponer también ya desde la organización gremial, es decir, que el Estado sea un apoyo en ciertas cosas que en verdad desde la gestión privada aún no es posible hacer. Por ejemplo, publicidad. No hablo de comunicación ni de agendas, que eso ya se hace, sino publicidad. Es decir, generar campañas para mover tendencias a nivel nacional. Algo sencillo que además no tiene por qué estar dirigido a nadie, sino consume teatro, apoya tu escena local, comenzar a convencer a la gente de que por último se arriesgue a ir a un teatro y vea qué pasa, porque el resto es responsabilidad nuestra, claro, de nuestra profesionalización y de la calidad de las cosas que presentamos, donde encantaremos al público y lo fidelizaremos o espantaremos para siempre al público, pero esa será nuestra responsabilidad. Entonces yo creo que también, y además hay una lógica que también estamos peleando mucho con las instituciones estatales, que es dejar de ver al funcionario estatal como un productor, como alguien que tiene un proyecto que por fin llego, me siento a mi silla de funcionario y lo voy a ejecutar porque yo tengo la solución a todos los males del país. La solución y más condiciones. Claro, pero más bien ese funcionario y la responsabilidad del funcionario debería ser articular con las cosas que ya hay en territorio, porque en este momento, por lo menos en el distrito metropolitano, hay espacios culturales en diferentes formas, o sea, desde que riendan los espacios hasta que casas ocupan, o que están ocupando espacios barriales o cosas por el estilo. Pero ahí, desde Calderón y hasta Chillogallo, y en los valles, esos espacios deberían estar articulados a procesos más municipales, más estatales, porque ellos están haciendo, eso es otra cosa, no pretendemos decir, porque a ratos lo comunitario y la gestión en territorio está muy manoseada. Decir que con un encuentro internacional ya estamos haciendo territorio. Obviamente algo como el Miskisimi lo que hace es visibilizar, repotenciar año a año procesos en territorio que están ahí todo el año. O sea, para nosotros un proceso en territorio es algo que está ahí todo el año, permanentemente trabajando ahí metido con el barrio. Entonces, por ejemplo, nos vamos a presentar, sí, o sea, hacemos funciones en teatros más del hipercentro de Quito, el Patio de Comedias, Mandrágora y la Sala Mariana de Jesús. Pero también tenemos programación en Ayajatari, en Carcelén, que es un proceso también muy interesante, un centro cultural manejado por jóvenes del mismo barrio, que incluso ya están trabajando en la estructura de la organización barrial y que están trabajando con sus vecinos. Entonces, el teatro, el que era el Rosa Perla Calaña, ahora es Huberto Calaña, en honor a Huberto Calaña, recientemente fallecido, que está haciendo el mismo trabajo en Cotocollao y en Turubamba La Changa. Y no solo es llevar funciones a estudiantes o a público prioritario, que tiene que tener una subvención para poder acceder a la oferta cultural, sino también vender funciones y vender boletos para la sostenibilidad propia. Eso es otra cosa que nos parece importante, es una lucha de hace mucho tiempo, desde los gremios y desde la gente que hacemos teatro, digamos, sin responder a un presupuesto estatal, que es cómo lograr sostenibilidad. Y ya sabemos, todo el mundo lo sabe, nuestro peor enemigo es la gratuidad indiscriminada. Estas funciones donde simplemente se abre un teatro de 2,000 personas a quien sea, pueda pagar o no pueda pagar, porque el efecto de eso es terrible, es el efecto eucalipto. De hecho, estamos sintiendo los efectos, ¿no? Sí, porque claro. De casi una década de esto. Porque tú más, pones un boletaje en el teatro donde estás presentando y la gente te dice, ¿para qué te pago a ti si aquí al lado tengo la función gratuita de X sea el elenco? Entonces, más bien, nosotros estamos pasando a proponer la idea de una subvención focalizada, que eso implica trabajo de gestión en territorio, de ir, mapear un territorio, dialogar con las directivas barriales, con las parroquias religiosas, por último, con escuelas, con colegios, ir definiendo dónde está el público, que tiene que responder a dos criterios, me parece a mí. Uno es formación de público, es decir, dónde están los estudiantes, los jóvenes, pero también las organizaciones barriales de gente que disfrutará del teatro, posiblemente luego podrá asistir pagando al teatro y generar más sostenibilidad para los artistas y para toda la gente que trabaja en artes escénicas, pero también una lógica de acceso democrático, es decir, ir a la población que definitivamente no puede costear un boleto que cubre lo que cuesta hacer un montaje escénico, porque eso también ya está de alguna manera mapeado, ¿eh? Una obra que te toma 6 meses de ensayo, que es tiempo que no te paga nadie. Obviamente es un producto que tiene un costo. Entonces, digamos, todas esas lógicas las tratamos de pensar desde el festival, sobre todo para que sea sostenible en el tiempo. Y sea para nosotros sostenibilidad, además, es no depender totalmente de dineros públicos. O sea, obviamente un proyecto cultural que está financiado al 100% por dineros públicos depende mucho de eso. Es decir, el rato que te quitan ese dinero público, ya no puedes hacer tu proyecto. Entonces, eso para nosotros no es sostenible. Sostenible es que el público lo pueda sostener. Más bien, el dinero público tiene que ir dirigido hacia el público que lo necesita. Esta mañana estamos dialogando con Javier Ceballos Perugachi, actor bastante joven, pero es un investigador, es un historiador. Ya ni tan joven, ya 43 años. Sí, pero bien mantenido. Con una trayectoria realmente con, ¿qué les digo? Reconocida aquí y fuera de nuestro país. Y eso que la Bachita me conoce desde que era Wiziwizi del teatro. Sí, ¿no? Claro. Nos conocemos muchísimos años. Javier fue candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz. Núcleo Pichincha. Y claro, él es un obstinado por el teatro, por la cultura, por realmente crear espacios para el arte. Y eso se lo agradecemos siempre, su compromiso, su honestidad frente a eso, ¿no? No es fácil, ya me imagino yo. Ustedes que no paran nunca, todo esto significa no solo tiempo, como tú lo has dicho, significa profesionalización, pero también significa dinero, significa recursos, ¿no? Sí, la estabilidad, no es fácil. Claro, la estabilidad financiera permite la creación, es decir, si el actor o el artista o el trabajador de teatro, trabajador de las artes en general, porque también están los técnicos, escenógrafos, hay un montón de gente en la cadena de valor de producción. Obviamente, si estás desesperado por saber o por llegar a fin de mes y cubrir tus deudas y ves por dónde haces chauchas para poder cuadrar el mes, evidentemente eso impacta en tu tiempo creativo, que es un tiempo, a ratos diría yo, de silencio, de ensayo, de estar trabajando, y eso toma tiempo. Entonces, claro, desprecarizar ese proceso, yo creo que es el gran reto de todo el área de las artes y de los lenguajes artísticos ahorita y en los próximos años. Entonces, en ese sentido, claro, sí, nosotros nos sentimos muy privilegiados en Quito Eterno. Somos una organización independiente que se sostiene de la gente que paga por nuestros servicios. Somos 11 personas, vivimos de esto, nos pagamos sueldo. Es mantener una organización, además, porque sostenibilidad no solo va por el dinero, sino también cómo negocias en lo humano. Cómo, yo creo que el gran tesoro de Quito Eterno es que es un equipo muy estable desde hace 12 años. Sí, el más guambrito de Quito Eterno ya está en la organización 8 años. Estamos ahí juntos, tenemos nuestras desavenencias, pero el proceso no se quiebra. Javier, pero también es que, a ver, cuando tú hablas de un equipo humano, de un... nos da mucho temor hablar, por ejemplo, de dinero cuando hablamos de cultura, porque es como que va a salir azufre, ¿no? Claro, es como... Es el diablo, ¿no? Es sucio. Dicho de otra, es sucio, contaminado. ¿Por qué te contaminas? Pero ese es el discurso, ¿no? Es el discurso. Por debajo sigues hablando de presupuesto. Así es, ¿no? Entonces, manejamos un doble discurso también, perdóname que te lo diga, pero creo que es por ahí. Y entonces creo que es justo, pues, si alguien trabaja, debe recibir su remuneración. Por supuesto. Y si es en arte, digo yo, doble remuneración debería ser, pero bueno, pero ahí estamos. Pero ahí estamos, ¿ya? Todo el tiempo ustedes han hecho un trabajo como especial para estas fechas, ¿no? Que ya, Semana Santa, en fin. Quisiera que nos comentes sobre esta Semana Santa. ¿Qué nos ofrece Quito Eterno? Buenas, sí, es eso. A veces, medio en broma, nos dicen los amigos, ustedes trabajan todo el rato y cuando no trabajan se inventan más trabajo. Entonces, claro, estamos pegaditos. O sea, el Miskishimi empieza, los primeros narradores orales ya llegan este viernes. La función de inauguración es el próximo lunes. Pero estamos preparando rutas de Semana Santa para toda esta semana. Estamos sacando la mugre. Claro, es una cosa brutal. Pero dices, bueno, hay público, eso es impresionante. Hay público. Entonces, lo que estamos haciendo para esta Semana Santa, además, como coincide con una ruta que hacemos siempre cada año, que es el de el prodigio de la Virgen Dolorosa en la Compañía de Jesús, y que aprovechamos para visitar el antiguo comedor de internos en el viejo Colegio San Gabriel, y subimos a las cúpulas de la compañía. Vamos a unir eso a... Este año hemos decidido contar todas las anécdotas que hemos encontrado sobre Semana Santa. Desde la poesía popular, las coplas, hasta poesía más culta, porque Juan Bautista Aguirre, este famoso jesuita dauleño del siglo XVIII, en ese poema bellísimo y terrible, Breve diseño de las ciudades de Quito y Guayaquil, donde a Quito le da palo con fe, hay unas descripciones muy lindas, muy humorísticas, de las procesiones de Semana Santa. Están los relatos de Deovigny del siglo XIX, de algunos viajeros extranjeros que pasaron por Quito en esas épocas. Está las anécdotas de la Semana Santa del siglo XX. Hay unas famosas de cuando aún en los cines de Quito se representaba la Pasión de Cristo en vivo. Es decir, no se contrataba actores porque el rato es como ahora, todo el mundo así que es medio histriónico y hace buenos chistes, ya es actor y actriz. Pero digamos, y de eso todavía hay unos chullas que aprovechaban para entrar a esas representaciones teatrales, y de ahí hay unas anécdotas bellísimas, muy graciosas. Entonces, a contar un poco sobre eso, a contar un poco en calles y plazas sobre la simbología de Semana Santa que está tallada en las fachadas, todo, pero también una reflexión sobre cómo esa fiesta mayor del catolicismo fue otro pretexto para esta negociación simbólica, para que este mundo antiguo, ancestral, que fue prohibido con la extirpación de idolatrías, se vaya mezclando con el ritual de la nueva religión y de los nuevos dioses que llegaron, y produce lo que ahora llamamos cultura incluso popular del país que llamamos Ecuador. Entonces, eso vamos a vamos a cerrar esas rutas con un plato y una receta antigua de es un postre de Semana Santa, que eso lo vamos a hacer en conjunto con los compañeros de La Purísima. Son estos chefs que siempre están investigando la historia, además son buenos contadores de historias, del qué Carlos Fuentes. Es eso, claro. Claro, a la comida le une historias, y la comida te sabe diferente. Eso es lo que nosotros siempre hemos defendido, a todo nivel. Si la casa, que puede ser cualquier casa, si le unes una historia, brilla ante tus ojos de manera distinta. La comida está acompañada de historias, la música está acompañada de historias. Entonces, todo eso estamos explorando. ¿Y te acuerdas cómo se llama este postre? Este? Ay, se me fue ahorita. Justo por eso me estaba haciendo loco. Pero no es el rosero, ¿no? El rosero no tiene nada que ver con... Es una torta de Semana Santa. Ah, es una torta de Semana Santa. Sí. Qué interesante. Entonces, eso para que la gente pruebe, es un plato que la receta tiene como unos 250 años. Entonces, para que todo sea como histórico. Las personas que quieren ser parte de estas actividades... ¿Dónde deben ir a cumplir con su pago, siempre le estamos inscripción? Siempre le estamos pidiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook sobre todo. Ahí tenemos una página de fans que ya está llegando a los 30,000 seguidores. Bueno. Síganos mejor por ahí, porque sobre todo si les interesa saber de Quito Eterno. Claro. Porque sobre todo ahora que hay como mucha oferta... Es loco, porque digamos, voy a hablar medio como hablan los economistas o los que saben estas cosas, este nicho de mercado que hace 17 años cuando nosotros empezamos no existía, que era la misma gente de la ciudad, ahora es un boom, y hay un montón de agrupaciones, nos parece muy saludable, hay un montón de ofertas de todo tipo de estos recorridos narrados o teatralizados. Entonces, claro, pero si quieren saber de Quito Eterno, síganos mejor por nuestras páginas. Perfecto. Y ahí subimos todo lo que nosotros estamos haciendo. Nos quedan unos segunditos nada más, Javier. Primero, agradecerte enormemente tu presencia. Sé que estás a full con todo esto. Agradecerte, felicitarte realmente de este trabajo, este compromiso que tienes desde hace un montón de años. Quienes tenemos la alegría de conocerte, sabemos quién eres, cómo trabajas, en qué estás, y eso es buenísimo. Un abrazo para quienes hacen Quito Eterno, por supuesto. Gracias. Ese rigor en el trabajo, esa investigación, ¿qué digo yo? Esa pasión por lo que hacen es formidable, ¿no? Y bueno, les recordamos, amigas, amigos, para el mes de mayo vamos a tener un conversatorio, un diálogo, ¿no? No pongamos conversatorio. Perdón. Un diálogo junto a otras personas muy queridas y que están haciendo cosas importantes en Quito. El caso del maestro Leonardo Cárdenas, nuestro querido negro, que está dirigiendo ahora la Orquesta de Instrumentos Andinos, con el cual es como casi seguro que se va a armar un proyectazo ahí. Es que sí, yo creo que eso también nos hace falta desde el sector artístico, comenzar a trabajar más con otros artistas. A veces trabajamos mucho desde el recelo y desde la idea de que uno es todólogo y que es todo. O sea, uno es escenógrafo, músico, poeta, cantor, loco, todo. Loco nunca somos. Somos gente muy, muy rigurosa con nuestro trabajo. Y encontrarnos con otra gente que está haciendo lo mismo y en unas búsquedas similares, yo creo que repercute en crear cosas más interesantes. Sí. Y esta conversación la vamos a tener en vivo. Y la vamos a ofrecer a ustedes para que compartan con nosotros ese momento. Va a ser en mayo, ya estamos poniendo una fecha, se acaba Semana Santa, que todo se vuelva se un sentando. Poco asentando y hacemos este encuentro que lo hemos ofrecido. Nuevamente, gracias Javi, un gracias, abrazo Bachita. Siempre. Nos vamos al corte. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 16 de abril a las 7:30 de la noche estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda,

estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Le esperamos! La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Les saluda José Andrés Rivera y bienvenidos un lunes más para Sacarnos los Cucos, hoy día 15 de abril del 2019. Hoy día tenemos un programa especial donde vamos a sacar muchísimos cucos, y no solamente nuestros, sino que nos van a permitir también compartir con nuestra familia. Perdón, algunas herramientas que nos permitan sacar los cucos también con respecto al tema de la lectura, porque hoy día vamos a trabajar mucho acerca de lo que es, cómo funciona y de qué se trata la lectura integral con el invitado que tenemos el día de hoy. Te cuento que estamos cerca de cumplir un año ya al aire, así es que quiero hacerte una invitación porque la semana que entra vamos a hacer un programa especial, ya que cumplimos un año al aire en Sacándote los Cucos. Así es que, sin más que decirte como introducción, quiero que pasemos directo, Majo, muchas gracias, a nuestro primer segmento, que es el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Hoy día traemos un pensamiento acorde con el tema que vamos a trabajar el día de hoy y que es de Walt Disney. Todos ya conocemos pues este creativo, esta mente maestra que nos ha regalado la vida. Y dice lo siguiente: hay más tesoros en los libros que en todo el botín de la Isla del Tesoro. Hay más tesoros en los libros que todo el botín de la Isla del Tesoro. Mira qué interesante esta frase con la que aperturamos el día de hoy el programa Sacándote los Cucos con el invitado especial, el ingeniero Iván Mendy Wilson Egas. Él es director comercial de la corporación Focus, y director del programa de Focus Professional Reading. Vamos a trabajar hoy día un poco y nos va a comentar Iván acerca de cómo funciona este programa y cuán importante es desarrollar el hábito de lectura, no solamente en nosotros mismos, sino en nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros negocios, nuestras empresas, y cómo esto nos sirve para ir creciendo como seres humanos. Mi querido Iván, buenos días, bienvenido a Sacándote los Cucos. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de este maravilloso programa. Gracias por la invitación, José Andrés. Este programa que me decías está también ya de aniversario. Sí, está. Que eso es muy importante. Sí, próximo a cumplir ya aniversario, ¿no? El primer añito al aire. Ah, ya, qué bueno. Sí. Pues nosotros contentos como corporación, trabajando en una función social tan importante como es la parte de la lectura. Lo decías, y el pensamiento también y la frase importante de Walt Disney, que es un creador y un emprendedor maravilloso a nivel mundial, pues nosotros en la gestión corporativa también tomamos el emprendimiento con la diversión. Nuestro trabajo es tan serio que lo hacemos de una manera divertida. Nah. Y la lectura, pues definitivamente, pues es la herramienta más importante donde entra todo el conocimiento del ser humano. Por eso libros son tan importantes hoy en día y no van a ser jamás desplazados por la tecnología. Claro, y mira cómo nos dice Walt Disney, ¿no? Dice que existen más tesoros que todo el botín de la Isla del Tesoro. Entonces, imagínate todo ese mundo que podemos descubrir. Hay algo interesante, mi querido Iván, Y es que, bueno, yo me dedico a la capacitación ya muchos años, como tú sabes, y en todos los cursos que dicto, sea a nivel nacional, en cualquiera de las provincias o a nivel internacional también, yo pregunto, levante la mano quien se lee al menos un libro en el mes. ¿Sabes cuántas personas levantan la mano? Muy poco. Cero. A ver, al trimestre, por ahí unas dos que tres. Al semestre ya aumenta un poquito. Al año ya aumenta un poco. Pues estamos hablando de 3-4 libros en el año, cuando realmente, o sea, escuchaba yo el otro día un audio que decía, ¿no?, que era una frase de Jim Rohn, que decía, si tú lees un libro en el mes, pues estás leyendo, ¿cuántos libros estás leyendo en 10 años? ¿No es cierto? Eso te va a ubicar en aquellas personas que tienen un conocimiento, o sea, en 10 años, mucho mayor de las personas que leen un libro en el año. Así es. Si lo hace. Así es. Entonces, cuéntame un poquito, mi querido Iván, ¿cómo están, o sea, tú que estás en este mundo de la lectura, y tienen ustedes este programa de lectura integral, ¿cómo están un poco los números? ¿Cómo está la estadística? O sea, ¿leemos, no leemos? ¿Qué sucede? Porque de una u otra manera, yo cuestiono, ¿no?, y digo, la única manera en la que uno tiene, incluso, que tiene de autoeducarse es leyendo, no hay otra. No hay otra forma. ¿Sí? Así es. No hay otra manera. Sin embargo, bueno, leemos muchas cosas en el día a día, pero una lectura constructiva, educativa, es totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces, cuéntanos un poquito cómo están esos datos, cómo está, qué tanto nos estamos acercando al botín de la Isla del Tesoro, o qué tanto nos estamos alejando del botín. Nos dicen normalmente, mi estimado José Andrés, que independientemente... estamos muy alejados del tesoro, del de botín. La frase del botín. Ya estamos lejos del como tesoro. Latinoamericanos, ya. Con respecto a países europeos, a los americanos, a pesar de que a través del conocimiento se adquiere a través de la lectura, la UNESCO, una gran organización, desarrolló una estadística a nivel mundial y específicamente a nivel latinoamericano. Ya. Donde arroja unos resultados que el 92% de los latinoamericanos están en un promedio de lectura de unas 180 a 200 palabras por minuto a nivel de velocidad, con un 20% de comprensión. Ya. Otro 5%, el 5% restante de ese 100%, está con 200 palabras, 220, y en un 20 y 40% de comprensión. Y un 3% restante, ya las 1,000, 2,000 palabras, con una comprensión total, pero son personas que han adquirido alguna metodología específica para mejorar la lectura. Ya. Es decir, que se han preocupado de... Se han preocupado, sí, claro, de hacer ese análisis, porque los países europeos y los americanos a los latinos pues nos marcan como países tercermundistas, pero la gran diferencia es que ellos están leyéndose un promedio, el europeo está de 10, 12 libros, lo que tú decías, por lo menos casi un libro mensual. Y un americano está de 6, 7, mientras que el latino, uno... al año por necesidad o por obligación, y específicamente en nuestro hermoso país, en Ecuador, medio libro, si preguntamos según medio la estadística libro que tú anual. Hacías, anual, lo que tú decías, y es cierto, lo hacen por necesidad o obligación, de resto no por gusto. Ahora sí, si realmente la lectura es esa, o en la lectura encontramos un tesoro mucho más valioso que todo el botín de la Isla del Tesoro, ¿qué es lo que ha hecho, mi querido Iván, que las personas no desarrollemos este hábito? ¿O qué es lo que ha hecho, no sé si sistema educativo, no sé si los padres, ¿por qué tenemos este número tan alto del 92% de personas que realmente leen muy poco? Y aparte de leer muy poco, con muy poca comprensión, o sea, como decíamos hace un momento, ¿no? O sea, medio libro al año, un par de ojeadas al año, y realmente... Bueno, ¿qué nos queda de eso? O sea, no queda mucho. ¿Por qué se da esto? Se han hecho muchos estudios, y específicamente a nivel de grandes organizaciones que se concentran en lo que es la parte cultural, la parte de lectura, la percepción, la concentración, la retención, y pues son malos hábitos adquiridos, porque los hábitos, los malos hábitos, no nacemos con ellos, los adquirimos y se adquieren a través de los métodos de enseñanza. Lamentablemente, desde que nos enseñaron a leer, empezamos a adquirir esos malos hábitos y se van desarrollando y acentuando más con el tiempo. No nos damos cuenta. Y eso es lo que hace que definitivamente la lectura se convierta no en una herramienta constructiva para poder adquirir más conocimiento, sino en algo tedioso, porque para mucha gente la lectura no es algo placentero, al contrario, es algo que genera rechazo, muchísimo claro que rechazo, sí. Que lo vemos desde el mismo ambiente académico, universitario. Es bien complicado leer. O nos dicen, ¿quieres dormir? Lee. Claro, es el mayor sedante, ¿no? Claro, la lectura. Antes de dormir, lee. Bueno, yo me he acostumbrado a hacer lectura previa, o sea, lectura nocturna. Qué bueno, un buen hábito. De esa manera yo, bueno, no es que me da sueño con la lectura, ¿no? Sin embargo, creo que he encontrado el tiempo para realizarlo. Pero ahora es importante lo que tú mencionas, mi querido Iván, porque yo he visto, por ejemplo, a veces, en el bus, por ponerte un ejemplo, hay chicos, personas, hombres, mujeres, que están en el bus y van leyendo en el bus. ¿Es un buen hábito leer en el bus o no es correcto leer en el bus? Te digo yo, bueno, yo no soy técnico en el asunto, desconozco la metodología que ya nos va a explicar Iván cómo funciona y qué podemos hacer para ir mejorando nuestros hábitos de lectura. Sin embargo, yo creo, o soy un creyente, y esto es un criterio muy personal, de que uno tiene que buscar su espacio de lectura. ¿Sí? Así como yo tengo mi espacio para trabajar, mi espacio para compartir con mis hijos, mi espacio para jugar, para divertirme, para ver televisión, si es que es el caso, o ver una película, no sé, yo tengo que crear un espacio para la lectura. Entonces yo, por ejemplo, por eso te comentaba que yo me he acostumbrado a en la noche tener ese espacio de lectura, ¿sí? Donde ya la casa está en silencio, los niños están dormidos, ahí yo aprovecho para... El ambiente ideal. Claro, o sea, creo mi ambiente ideal. Y bueno, tengo mis rutinas, ¿no? Mi rutina del domingo, por ejemplo, pero esa ya tiene mucho más que ver con la planificación de la semana. Sin embargo, hay lectura, hay conocimiento de por medio. Ahora, el asunto es, ¿se puede leer en el bus, en el taxi? O sea, yo como te digo, miro mucha gente que va leyendo y no... Y yo me cuestiono, ¿no? Y digo, a ver, ¿cuánto va a comprender si uno tiene que estar pendiente de la parada del bus para no quedarse? Cuando te hablaba de malos hábitos, y tienes toda la razón, tú ya has creado una rutina y dices, porque tienes que adquirir mucha información por tu trabajo, informarte los temas para los programas, a diario tienes que dar algo nuevo, tienes que estarte informando a través de la lectura, el internet, tienes que estar leyendo, investigando, y tipo de personas como tú buscan ese ambiente también para que te genere concentración, relajamiento, puedas retener más la información, pero eso se hace porque realmente no estamos en la capacidad de poder leer en un parque o leer en un sitio público o de pronto en un taxi, en un bus. De pronto uno piensa y dice, no es el sitio ideal. Hay muchos malos hábitos. Normalmente, con la técnica que estamos utilizando ahora de lectura, a través de estos malos hábitos adquiridos, con la enseñanza, con la pedagogía, no sería el sitio para leer en el taxi, en el bus, por el movimiento, porque hay muchos malos hábitos que se genera la lectura, posiciones, la distancia, cómo tomo el libro, una cantidad. Normalmente el estudio que se ha hecho son más de 120 malos hábitos de lectura. No terminaríamos el programa de mencionarlos, porque no son solo a nivel de postura, son a nivel de intervención de sentidos, en la lectura, que hacen que nos desconcentremos, y que pues a través del programa que se ha desarrollado y que estamos representando nosotros a nivel de Ecuador, pues se hace esa corrección de esos malos hábitos. Pero te cuento que desarrollando el programa, y más adelante lo vamos a hablar, tú puedes leer perfectamente en un taxi, puedes estar perfectamente hablando por teléfono y leyendo simultáneamente. Sí. Eso es increíble, lo puedes hacer. Ahí sí me voy a tener que sacar el cuco. Ahí está, para que te saques el cuco. Ahí están los cucos, sí, porque yo, como te digo, trato de crear ese ambiente, ¿no? Y mi esposa me molesta porque me dice, Solamente aunque mi hijo tiene 7 años y me dice, aunque él esté sentado al lado tuyo ya te desconcentra. Y es que sí, o sea, trato de concentrarme al 100%, ¿no? Entonces sí, ahí voy a sacarme un cuco, ya me explicas a ver cómo va saliendo. Perfecto. Nos vamos entonces con el primer corte, mi querido Iván y mis queridas cucas y cucos que nos escuchan. Tenemos, vamos a escuchar, mi querida Majo, por favor, tenemos a... vamos a hacer el primer corte con Los Amigos Invisibles, Mentiras. Majo, está distraída. La canción. Estaba llamándole desde hace rato, está distraída la Majo. Vamos con Los Amigos Invisibles, ¿no? Mentiras. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien, me quedo encerrado viendo la tele, no salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina, aunque no te lo niego, sigue estando divina. Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí, debes estar con... Regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos y hoy día en lo particular me voy a sacar uno yo, que hay como leer en el taxi, en el bus. Eso no se me había ocurrido nunca. Bueno, o sea, lo he visto, sin embargo, no lo he creído yo capaz de hacerlo. Sin embargo, Iván nos cuenta que con el programa, con su programa de lectura, lo podría lograr hacerlo. Entonces ahora me tocó a mí sacarme los cucos, mi querido Iván. Cuéntanos un poquito, Iván, ¿qué es la Corporación Focus? ¿Qué es el programa de Professional Reading? Cuéntanos, por favor, Iván. Okay, bueno, la Corporación Focus es una empresa orgullosamente ecuatoriana. Uh-huh. Orgullosamente ecuatoriana, ya con una trayectoria de 22 años, fundada en 1997 por dos exalumnos de la San Francisco, dos hermanos emprendedores, David Valencia, Cristian Valencia, y que se han forjado, han sido unos visionarios muy importantes, porque la corporación, por ser de servicios, maneja muchos rubros, en la parte de capacitación, en la parte de consultoría, en la parte de seguridad industrial, y ahora apalancados con este gran programa de lectura integral, que está pues trabajando mucho en el ecuatoriano para poder aumentar el índice de buenos hábitos de lectura y crear ese ambiente favorable para que las personas no tengan estos inconvenientes al momento de capacitarse a través de la lectura. Entonces, 22 años ya trabajando, y ahora con este programa, que definitivamente lo hemos denominado Focus Professional Reading, porque realmente es un programa de lectura profesional, es un posgrado en lectura. Vemos mucho en el mercadeo, y tú escuchas a nivel nacional, porque pues el mercadeo es así, programas de lectura rápida, lectura veloz, sí, tú los escuchas. Sí, ¿cuál es? Nos van a contar la diferencia. ¿Cuál sí. es la diferencia? Sí, es muy importante. Pues la lectura rápida y la lectura veloz, lo que trabajan pues definitivamente es velocidad en la lectura. Lo vemos, y en algunos programas no hablamos mal de ningún programa, cada uno tendrá su metodología, tendrá su esencia, su razón de ser. Pero Focus Reading Professional automáticamente trabaja lo que es la lectura integral. Trabaja la concentración, trabaja la comprensión, trabaja la retención de la información, trabaja el análisis, trabaja la síntesis y por ende la velocidad. Por ende la velocidad. Entonces, o sea, la velocidad vendría a ser como un valor agregado. Sí, o sea, o como un resultado de... Correcto. Porque, pues, ¿de qué nos sirve leer rápido si no comprendemos, si no retenemos? Nada, claro, sí. Y nos pasa muchísimo hoy en día con el hábito de lectura que tenemos. Leemos, pero terminamos de leer y no comprendemos nada. Entonces, lo que tú decías, podría leer en un taxi, en un bus, pues no, con este método tradicional que tenemos ahorita, los malos hábitos que estamos aplicando en la lectura, no nos favorece porque nos afecta mucho los músculos oculares, muchas cosas, pero con el programa podríamos romper una cantidad de paradigmas donde la lectura definitivamente se hace directamente del texto al ojo y del ojo a la mente, pero realmente estamos haciendo una intervención de una cantidad de cosas que no nos permite ser un lector integral. Entonces, este programa es muy maravilloso, recomendado. No es un programa piloto, es un programa que ya está sustentado porque es metodológico y científicamente comprobado. Lo desarrolló la NASA, ya también incluso para aplicarlo a sus astronautas, para hacer una ampliación de campo de reconocimiento visual en naves, en todo lo que ellos tienen que leer en la parte de instrumentación. Claro. Porque pues como seres humanos tenemos una capacidad visual, un campo de reconocimiento visual de 160 grados. No lo ocupamos en la lectura porque no hay libros de 160 grados, claro. Pero sí, definitivamente reducimos eso a 12 a 16 grados, que es el tamaño de un texto o de un párrafo o de un renglón normal, pero ni eso estamos ocupando en la lectura, estamos ocupando un grado. Entonces realmente tenemos un estrecho campo de reconocimiento visual. Y a través de ese programa metodológico científico que desarrollan, pues la compañía lo adopta en este momento y hoy lo representa a nivel de Ecuador, porque el programa ha tenido mucho éxito a nivel internacional. Ha estado en países latinoamericanos a nivel de, desde México hasta Chile, más de 35 años, pero en Ecuador en este momento, pues es un boom poder nosotros como corporación tener esta representación importante de un programa de lectura integral que te va a erradicar estos malos hábitos de lectura en un tiempo récord. Chévere. ¿Cómo funciona el programa, mi querido Iván? Es decir, o sea, una persona, por ejemplo, promedio, un empresario, un emprendedor, un director de equipo de trabajo, obviamente para ir mejorando sus habilidades, puede decir, no, o sea, chévere, me voy a autoeducar y voy a empezar a leer. Entonces voy a leer textos de coaching, de trabajo en equipo, de liderazgo, para poder mejorar y desarrollar sus habilidades a la hora de liderar su equipo de trabajo y obtener mejores resultados. ¿Cómo puede hacer él, por ejemplo, para ingresar al programa suyo y empezar a desarrollar? Primero, bueno, me imagino darse cuenta de estos malos hábitos, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, y cómo funciona, o sea, cuál es el paso a paso que uno tiene que seguir para ir desarrollando este tema de la lectura integral. Importante lo que tú dices, primero uno ser consciente definitivamente de que tiene falencias en la lectura. Ajá. Incluso las falencias se da cuenta uno al leer algo sencillo, un diario, a nivel académico, algún capítulo, un libro en el colegio, a nivel estudiante, primaria, secundaria, que nos pongan a leer, y al terminar, no comprender, no retener la información y tener que volver a leer. Uno se da cuenta mucho desde estudiante que uno es muy flojo en la lectura, sobre todo en la retención y en la comprensión de la información. Podemos leer rápido, puedo tener un desarrollo de lectura rápida, incluso personas que tienen gusto por la lectura desarrollan un poco más el hábito de la comprensión, de la retención, que son una habilidad, un talento que da la lectura. Pero con nuestro programa es muy sencillo, hay que hacer un diagnóstico de lectura a través de un profesional. Los profesionales que manejamos y los especializados en este proceso son los psicólogos educativos. Yeah. Ahí entra la psicología, el emprendimiento de la psicología especialmente educativa, apoyada también con la fonoaudiología, con los fonoaudiólogos. Yeah. ¿Qué hace un fonoaudiólogo? Imagínate que el fonoaudiólogo hace una independización de sentidos. Yeah. Yo te hablaba de malos hábitos de lectura, uh-huh. Y uno de los malos hábitos de lectura de los 120, pero nosotros lo resumimos en 4, es la vocalización y la subvocalización. El poder leer, tú te das cuenta, hay personas que dicen lean mentalmente, pero están susurrando, ajá, vocalizando o haciendo el movimiento, ajá, de labios. Esa es una vocalización que tiene que ser tratada con fonoaudiología, una fonoaudióloga, con terapias. Y también la subvocalización, que es escuchar nuestra voz interna, nuestro yo, la voz, ajá, de la conciencia, donde tú lees mentalmente, pero te escuchas. Hay muchas personas a nivel ejecutivo, a nivel de profesionales, ya nosotros que ya hemos recorrido académicamente algún camino, nos dicen, no, yo no tengo ese mal hábito, pero tú cuando lees mentalmente te escuchas. Y de la única manera que uno detecta eso es poder leer mentalmente y en voz alta repetir un número, 1111222, y leer simultáneamente, y se da cuenta que uno no puede leer porque hay interferencia interna, de vocalización, subvocalización. Están conectados. Están conectados a la lectura cuando no deben estar conectados, porque el único sentido que tiene que estar conectado con la lectura es la parte visual, es la vista. Entonces ahí es donde entra la fonoaudióloga en acción, porque es la única que nos, con las terapias, hace la independización de sentidos, que es importante. Entonces te hablaba de muchos malos hábitos, pero el primero. Nos decías 4, que ustedes. 4. ¿Cuáles son esos 4 malos resumiendo hábitos? Resumiendo los 120, ¿no? Que te, ajá, digo yo, porque no terminaríamos el programa, llegaríamos al aniversario y no terminaríamos todavía el programa. Pero el primer mal hábito es la percepción lenta de palabra, como nos enseñaron, y es el primero que adquirimos cuando comenzamos a leer. Entonces se llama percepción lenta de palabra. Ese es el primero. El primer, ¿verdad?, mal hábito. Vamos a continuar con los otros 3 malos hábitos y reforzar un poquito este. Majo está que me hace señas en la cabina y nos vamos a ir entonces con el corte de la Casa de la Cultura. Adelante, Majo. Muchas gracias. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 17 de abril a las 7 de la noche estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Póngale ojo a las letras. Recuerdos perdurables. Recuerdos perdurables. Libro de Atahualpa Martínez Rosero. Relata crónicas e historias de su padre Eduardo Martínez Pérez, periodista de la provincia de Carchi. Además de otros personajes, escritores, músicos e intelectuales que integraron el grupo cultural Caminos. Recuerdos perdurables. Se presenta el miércoles 24 de abril a las 6:30 de la tarde en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos hoy día con Iván Mendelwelson Egas. Correcto. Director comercial de la corporación Focus, que nos acompaña hoy día y estamos conversando acerca de los malos hábitos de lectura que tenemos, sobre todo en Latinoamérica, decíamos, donde hay una estadística un poquito desalentadora con respecto a los hábitos de lectura. Nos contaba Iván que hay cerca de 120 malos hábitos que tenemos los seres humanos al momento de leer, y que dentro del programa ellos lo habían resumido en cuatro. El primero, ¿cuál era, mi querido Iván? El primero, nos quedamos con la percepción lenta de palabra. Es el primer mal hábito. Ahí nos quedamos, correcto, la percepción lenta de palabra. ¿Qué quiere decir esto? Su nombre lo dice, es un hábito, un mal hábito que adquirimos desde que nos enseñan a leer palabra por palabra. M con A, ma, ya. Mi sílaba, ma, me mi ma, sílaba, ya. Palabra, entonces, pues nos afecta mucho la comprensión, porque damos un gran ejemplo. Si yo te digo, Andrés, aquí la palabra rosa, si te digo rosa, ¿qué te llega a la mente rosa? Una flor. Una flor, pero puede ser también un color. Claro. Puede ser un olor. Una persona. Un nombre, una persona. Si ya te digo Rosa Pérez, tú ya dices, claro, ella es un ser humano, es una persona, sexo femenino. Ajá. Bueno, no sabemos hoy en día, ¿no? Pero Rosa Pérez, Rosa Pérez trabaja en el banco. Mira, ya le agregaba más frases, ya tu mente ya tiene más comprensión, dices una funcionaria financiera, ajá, no sabemos el banco para no hacer publicidad, Rosa Pérez trabaja en el banco de sangre, ya te cambia totalmente, claro, el concepto, la comprensión, pero si te digo Rosa Pérez trabaja en el banco de sangre vendiendo dulces, tu concepto cambia, dices vendedor ambulante, ajá, ¿cierto? Un inmigrante de más en la ciudad de Quito que hoy está ganándose la vida a través del dulce. Ajá. Entonces, esa percepción de palabra hace que nosotros nos afecte la comprensión. Claro. Lo adquirimos desde que nos enseñan a leer y no ha cambiado la metodología de aprendizaje, palabra por palabra. El espacio entre palabra y palabra, tú sabes que la mente es más rápida que el ojo, la llena con una cantidad de información. Nos ha pasado que estamos leyendo, pero estamos cuerpo presente, mente ausente. Nos llena, tú estás leyendo, estás estudiando, pero estás pensando en la playa, en el viaje, en la cita, en el programa, en el corte. Ajá. Tú estás tomando, porque la mente, todos esos espacios entre palabra y palabra, te las llena con una cantidad de información. Por eso hablamos de la percepción lenta de palabra, que genera un segundo mal hábito que se llama el estrecho campo de reconocimiento visual. Yeah. Eso es importantísimo. Eso es lo que la NASA trabajaba con los astronautas, como te decía, muchos años atrás, para poder tener esa ampliación de campo de reconocimiento visual. El espacio entre palabra y palabra hace que el ojo, los músculos oculares, tengan un movimiento brusco, porque es un salto que hacen entre palabra y palabra. A eso, a nivel de oftalmología, de optometría, la parte ocular, los profesionales en la parte de la visión, le denominan movimiento sacádico, o sea, brusco, es un movimiento brusco que tú no te das cuenta. Pero en una lectura, en una hoja, en un texto, si contamos las palabras, un texto normal de un libro, tienen 280, 300, 350 palabras, y esos son los saltos que tiene que dar el ojo entre palabra y palabra. Tú no te das cuenta, pero se manifiestan a través de una fatiga. Pero eso justamente te iba a decir, ahí es cuando uno dice, que ves, ya he pasado leyendo toda la mañana, qué cansado que estoy. Exacto. Esa fatiga se manifiesta, bien sea en un cansancio físico, irritación ocular, se manifiesta también en dolor de cabeza, la famosa migraña también, la misma pereza, el desinterés a leer, porque el ojo manda una orden al cerebro y es, no leo más. Claro. Incluso el mismo sueño, la fatiga, el cansancio que produce sueño, entonces relajamiento, y a veces no sabes el por qué estás leyendo y pierdes desinterés en la lectura. Y es esa fatiga ocular. Entonces, si hablamos de una página que tiene 380 palabras, imagínate en un capítulo de un libro o un estudiante de medicina, un estudiante de derecho, las leyes, últimas ingenierías que tienen que leer mucha información. Hoy en día todas las carreras tienen mucha información, tú sabes. La parte de locución también, ustedes que tienen que informarse mucho, tienes que informarte, pero eso te genera una cantidad de fatiga ocular y pues prácticamente por eso hablamos, porque estamos ocupando un grado. La palabra más grande en el español está en medicina denominada esternocleidomastoideo. La palabra más larga en es español. Larga, y mide menos de un grado. Imagínate, y eso es lo que estamos ocupando nosotros a nivel visual en la lectura. Eso hace que sume, definitivamente, no tengamos retención en la lectura con la información. O sea, tú lees y no retienes la información. Y por lo tanto te desconcentras. Viene el tercer mal hábito, que son las vocalizaciones y subvocalizaciones. Lo que te decía. Que eso tú no te das cuenta, pero leyendo, mueves los labios o utilizas tu voz interna en la lectura. Y pues hace que se intervengan órganos que no tienen que ver con la lectura. Órganos como la boca, como la garganta, el oído. Y pues hacen que definitivamente el mensaje llegue distorsionado a la mente. Entonces, por eso utilizamos la fonoaudiología, la fonoaudióloga, para que haga esas terapias y haga una independización de sentidos. Eso me gustó, me parece súper interesante. Es buenísimo porque tú lees y dices, pero ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no comprendo? Ajá. Primero, porque ya estás con fatiga. Haces percepción lenta de palabra, tienes un estrecho campo de reconocimiento visual y aparte de eso estás utilizando órganos en la lectura que no debes ocupar. Entonces el mensaje te llega distorsionado y por eso no comprendes, no comprendes nada. Ahí te llega y genera el último hábito que nosotros resumimos, que son las regresiones. ¿Te ha pasado que terminas de leer, no entendiste y tienes que volver a leer? Claro, o sea, volver a repasar. A ver qué pasó por voy aquí. A volver a leer nuevamente porque no comprendí nada, no retuve nada. Ajá. Ese es un mal hábito llamado regresión. Y esa regresión pues genera una pérdida de tiempo, ¿cierto? Genera un desinterés total en la lectura. Y pues esto ha sido estudiado científica, metodológicamente, y ahí nace definitivamente lo que es Focus Professional Reading, que erradique esos malos hábitos de lectura. Y tan solo en 4 meses tú puedes erradicar, porque los malos hábitos de lectura se erradican con buenos hábitos. Tú sabes, en la vida los malos hábitos se erradican con buenos hábitos. Sacas lo uno, pones lo otro. Lo otro, correcto. Así es. Una pregunta, mi querido Iván. Hablábamos acerca de esta regresión, me decías, ¿no? Ajá. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el concepto, hablando de una palabra, el concepto, por ejemplo, vamos a leer una parte que dice aquí, ¿no? Dice, por ejemplo, la lectura integral, además de corregir los defectos de la lectura mecánica, que reduce la velocidad y comprensión, mejora la retención. Es decir, la persona puede fijar y establecer información puntual para comprender la totalidad de un texto, reteniendo la información a tiempo que ejercita la memoria. ¿Qué sucede? si, por ejemplo, la persona que está leyendo este texto desconoce lo que significa la palabra o el concepto mecánico? Sí, bueno, la concentración aumenta mucho más cuando tú manejas temas que son de tu área. Propios. Claro, claro. Imagínate un abogado leyendo temas de medicina. Pues va a tener un nivel de retención en la información y todo, pero su comprensión pues no va a ser la misma, porque no va a ser tan mayor al médico porque no maneja la terminología, ¿no? Términos médicos específicos. Pero el programa, con sus bondades, hace que definitivamente la persona maneje técnicas de salteo, de rastreo adicional a los buenos hábitos que nosotros trabajamos, que permiten desechar una cantidad de basura literaria y poder tener lo que es información puntual, fechas, nombres, porque hay mucha basura también literaria, hay cosas que no vas a necesitar tú tener al 100% clara, claro, sino claro específica, sí. ¿No? Entonces el programa busca en 4 meses erradicar esos malos hábitos, solo 4 meses, por eso te hablaba de posgrado, de especialización, de maestría, 4 meses para erradicar todos esos malos hábitos que has adquirido desde el momento que aprendiste a leer. Hay personas a veces incrédulas que dicen, pero si yo ya llevo toda la vida leyendo y así soy profesional, ¿usted cómo me garantiza que yo en 4 meses cambie mis malos hábitos de lectura? Claro, ¿cierto? Siempre, yo creo que siempre hay la manera de cómo mejorar. Siempre. Siempre hay una manera de... Partiendo de esa base, de, sí. De ser mejor. De ser, ¿no? Mejor. Y de adquirir, pues bueno, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas técnicas que nos permitan mejorar en este caso puntual nuestra habilidad o nuestra calidad, si cabe el término, de lectura y comprensión de lectura, para obviamente aplicar este conocimiento y de esa manera obtener resultados increíbles. Y lo que tú dices es cierto, porque la base del éxito del cambio también está en la disciplina. Eso claro. nos lo han enseñado claro, los orientales, claro, los países, las potencias. La disciplina, tarde o temprano, superará la inteligencia. Claro. Tiene que ser uno disciplinado, definitivamente, para poder obtener un cambio, ¿no? Así es. El programa tiene muchas bondades, muchos beneficios, pero requiere una disciplina, un tiempo de inversión, que son los 4 meses, una rutina, porque no es un curso... Que hay que diferenciar, ¿no? Los cursos tienen fecha de iniciación, de culminación, sistemas calificativos, claro. Grupales, progresivo, entonces, no, el programa, este es un programa profesional de lectura integral, que en la medida que tú aprendes, el programa avanza, por lo tanto te va a garantizar, va de menos a más, es un proceso que es muy amigable, porque no todos tenemos la misma capacidad de asimilación, entonces a través del diagnóstico, vamos a ver cuánto estás leyendo, cuánto estás comprendiendo, cuánto retienes, cuál es tu velocidad, y a partir de ahí se te va a garantizar con el programa, porque el programa te garantiza que leas de 10 a 15 veces más con total comprensión, porque no hablamos de un 100% de comprensión, lo que tú decías, un profesional en un área de pronto no maneja la comprensión de un ingeniero o un abogado, pero total comprensión en la lectura. O sea que estamos hablando de un libro de 200 páginas en tan solo 20 minutos. Ya, justamente por ahí te iba a hacer una pregunta, había escuchado yo, en algún momento escuché... el tema justamente de esta velocidad, ¿no? Y justamente yo te iba a decir... ¿Cuál es la diferencia o cómo funciona esto de leer 200, 300, 400 páginas en media hora? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegas a eso? ¿Y de qué manera esto puede beneficiar a las personas en su hábito de lectura? Claro. Ya aplicando el programa en sí, cambiamos esos malos hábitos por buenos hábitos de lectura. Primero vamos a cambiar el sistema de lectura tradicional que nos han enseñado desde el colegio, que es de izquierda a derecha como máquina de escribir, ¿tú has visto? Ajá. Empezamos a la izquierda, terminamos a la derecha, nos devolvemos, terminamos el renglón, nos devolvemos, y cuando terminamos la página... La lectura del partido de tenis. Exacto. Ping-pong, exacto, de lado a lado. Vamos a cambiar este sistema de lectura totalmente horizontal y vamos a comenzar a leer de una manera vertical, de arriba hacia abajo. Entonces tú dices, ¿cómo? Allí es donde entra nuestra psicóloga educativa a trabajar con la parte de fonoaudiología también, a trabajar ejercicios de terapias oculares. Aquí decimos nosotros, en el programa entra un spa a un spa para empezar a desarrollar esos músculos oculares que tenemos atrofiados y empezar a ampliar el campo de reconocimiento visual. Ya no vamos a leer palabra por palabra, sino vamos a comenzar a leer párrafos, frases, textos, y vamos a aumentar esa capacidad visual a de 12 a 14 grados, que es el tamaño de un texto, de un párrafo, de un libro. No te diría 160 grados porque no hay libros de ese tamaño, claro. Pero sí tenemos un reconocimiento visual en la lectura de 12 a 16 grados, y eso lo vamos a empezar haciendo con terapias. Primero una palabra, después dos palabras, tres, pero de manera vertical, no horizontal, sino de manera vertical. O sea, ya vertical. No leemos de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. Y eso va con ejercicio. Si tú mismo haces un ejercicio, fijas tu vista en el punto de la hoja y empiezas a hacer los movimientos oculares de arriba hacia abajo, se te dificulta. Hay gente que hasta tiene que mover la cabeza, no puede hacer. Ahí te das cuenta que los músculos están atrofiados, y eso es lo que comenzamos a desarrollar con terapias oculares, poco a poco. Como son muy delicados los músculos, tú sabes, toca poco a poco, con rutinas de 30 minutos diarios, con intervalo de 2 horas, 10 minutos cada rutina. Lo importante es que en el día se hagan los 30 minutos. Pueden ser 10 en la mañana, 10 en la tarde, 10 en la noche. Lo importante es que en el día se cumplan los 30 minutos, que es la rutina, claro. Es la disciplina. Porque claro, si no haces esa terapia, es como si tú vas al gimnasio y un instructor te dice, claro, bíceps, tríceps, y tú no haces eso, y el sábado dices, me voy a hacer los 500 bíceps, tríceps, y claro, vas a terminar con la fatiga y muscular. Y alguna vez un amigo me decía, todo en esta vida es un proceso, o sea, es como un embarazo. No espere embarazar y dar a luz al día siguiente. O sea, todo eso tiene obligadamente que esperar los 9 meses en el caso del embarazo. En este caso, pues cumplir disciplinadamente este paso a paso que nos estás dando. Nos vamos con una canción, mi querida Majo. Vamos a hacer el último corte musical y nos vamos con Les Petus Barats, sí, Señales. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Tengo que contentarme con gritarle en mi salón. No persigas sus sueños, no lograrás descifrar. Me encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hablo, creo que mis manos desesperado y quieto, fruto desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Y que esto en mis manos, poder decir que no. Todas mis nubes están solas. Me despierto cada día más por no encontrarte en el sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento y siempre evito cada sensación, cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Juntaste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches tu amargo, creo que mis manos desesperado y quieto, todo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Me costó en mis manos poder decir que no. Escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, todo desde un rincón. espero que el silencio no te cambie demasiado. Estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos entonces Sacándonos los Cucos el día de hoy con querido amigo Iván, que nos está comentando acerca del programa de Focus, de la Corporación Focus Professional Reading. Síguenos contando un poquito, Iván, estaba súper interesante esto, de cómo vamos desarrollando y venciendo estos malos hábitos en la lectura. Tú me decías cómo adquirir, que a la gente le llamó mucho la atención, pero cómo adquirir la velocidad también, que es importante, y te decía, pues no nos sirve de nada leer rápido si no comprendemos. Cada etapa, cada nivel trabaja comprensión, retención, análisis, la síntesis, y por ende la velocidad. La última etapa es la eliminación de las regresiones, que te decía que cuando uno lee tiene que volver a leer porque no comprende, pérdida de tiempo total, desconcentración. La trabajamos con técnicas de salteo y de rastreo, que es importante porque hay mucha información de lo que tú lees que no es necesaria, le denominamos basura literaria, entre comillas, no es basura, pero es algo que no tiene mucha importancia, claro, relevancia. Lo que tú hacías en la universidad o lo que hacíamos, subrayar con un resaltador las ideas principales, las frases que tenemos nuestros libros ahí rayados totalmente de mil colores, ¿cierto? El ojo va a hacer unas técnicas de salteo, divide el texto en tres golpes y simplemente capta lo necesario. Por eso adquiere, no es que se lea toda la página completa, sino capta lo básico, lo esencial, y pasa a la siguiente hoja. Eso sumado definitivamente a muchas cosas más a través de nuestra psicóloga educativa, como la postura, la distancia del libro, ¿cierto? Y la independización de sentidos que hace la fonoaudióloga, que te va a permitir que el mensaje sea directo del texto al ojo y del ojo a la mente, hace que tú puedas perfectamente leer en un parque. No hacer lo que yo hacía en la universidad, te cuento, porque yo me encerraba en el closet con una linterna y a que nadie me moleste y nadie, porque estoy estudiando, porque al otro día me tocó un parcial y nadie me tiene, y estudiaba toda la noche y presentaba el examen y se me olvidaba todo, que era, y no sabía el por qué. Entonces, esta técnica te permite definitivamente de una manera amigable que puedas desarrollar el programa en 4 meses, erradicar esos malos hábitos y garantizarte 10 veces más lo que estás leyendo. El promedio, como te dije, a nivel de UNESCO son de 180 a 200 palabras por minuto. Te garantizamos de 2.000 a 2.500 palabras por minuto con total comprensión. Chévere, eso genial, es importante. Genial. Tenemos un último segmento, mi querido Iván. Vamos a hacer ese desafío y de ahí vamos a conversar un poquito acerca de las promociones. Tenemos un número de contacto para ustedes también, mis queridas cucas y cucos que nos están escuchando. Nos vamos entonces, Majo, con el segmento Desafiándole al Cuco, por favor. Sacándote los Cucos presenta Desafiándole al Cuco. Tenemos un desafío para ti, mi querido Iván. No te puedo creer. Sí. Vas a resolver un pequeño acertijo que dice lo siguiente. ¿Cuál es el invento del mundo que permite mirar a través de las paredes? Oye, aquí sí ya me sacaste los cucos completamente. Sí. ¿Cuál es el invento del mundo que permite mirar a través de las paredes? ¿Cuál es el invento del mundo que permite mirar a través de las paredes? Pues yo creo que debe ser el vidrio. Correcto, muy bien. El invento es la ventana. La ventana, la ventana, ¿cierto? Muy bien, mi querido Iván. Cuéntanos, Iván, ¿a qué número podemos comunicarnos? ¿Cómo funciona el programa? ¿Tenemos alguna promoción para las personas que nos han escuchado el día de hoy? Por favor, mi querido Iván. José Andrés, muchas gracias por tu invitación también a este maravilloso programa que escuchan a través de la Casa de la Cultura a nivel no solo nacional, internacional, porque así te mandan muchos mensajes. Tenemos un número de contacto importante para nuestros radioescuchas que están hoy conectados con nosotros. Es un celular donde pueden enviarnos un mensaje con la palabra, a través de WhatsApp, la palabra lectura, o llamar simplemente y dejarlo que a través de la parte de mercadeo devuelven la llamada. Las primeras 10 llamadas van a tener un descuento muy especial a nivel familiar también, un patrocinio cultural por estar aquí conectados con la emisora. Es 09-98-70-7348. Te lo repito, 09-98-70-7348, con un mensaje a WhatsApp, con la palabra lectura, o simplemente la llamada, que te la devuelven y están concretándote para hacerte un diagnóstico gratuito a nivel familiar y darte un descuento también especial sobre el programa. Chévere, chévere, mi querido Iván. Te agradezco mucho por haber compartido con nosotros este día. Un mensaje final, Iván, sobre qué importante es desarrollar estos buenos hábitos de lectura en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestros equipos de trabajo. Hoy en día sabes definitivamente que la lectura y el conocimiento al ser humano le da poder, y el conocimiento se adquiere a través de la lectura. Dentro de nuestra publicidad siempre decimos que la lectura abre las puertas del conocimiento y cierra las de la ignorancia. Hay mucha gente que por no leer o no tener la información necesaria a veces tiene que callar, pero el que tiene conocimiento puede objetar, puede participar, y pues el beneficio no solo es económico, es cultural, porque todo lo que entra, todo lo que el ser humano adquiere, todo el conocimiento entra a través de los ojos, es visual. Hoy con la tecnología también es auditivo, pero todo entra a través de los ojos, y la lectura es una de las herramientas más grandes que podemos tener para adquirir el conocimiento. Como lo decía nuestro amigo Waldine, el tesoro más grande definitivamente está en los libros. Así es, mi querido Iván. Te agradezco mucho, y te agradezco mucho también a ti que estuviste escuchándonos en esta hora. Gracias por haber compartido con nosotros una semana más. Muchas gracias, Iván. Un saludo especial para David Valencia, que nos debe estar escuchando, gran sí. amigo David. Gracias. Te mandamos un saludo, un abrazo, y nos estaremos viendo en una siguiente, mi querido David. En nombre de la corporación, gracias por tu invitación y Dios los bendiga en esta semana también. Chévere, que tengas igual una excelente semana. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe nada que pueda detenerte. Soy José Andrés Rivera y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos. Aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.